Me quitaron el triciclo aquí en Mon con el lunate y yo vine a hacer un flete aquí a una casera que siempre en vez se lo vengo a buscar aquí a ella y me lo quitaron los carabineros aquí y me encima yo soy inválido de un brazo, soy quebrado de un brazo, del hombro, todo, y me lo quitaron a ojo, viste, me lo sacaron me lo quitaron aquí en medio de la calle, me quitaron, me lo asaron a mí un poco para no quitar. No querían llegar al triciclo yo porque yo de eso vivo, de eso como. Yo vengo del campo a trabajar aquí para ganarme un pan. Yo trabajo en Fruna haciendo flete ahí, sacando Fruna, todos me conocen ahí. Y ahora le estaba haciendo flete a las ñañitas hortaliceras. Sí, a una señora aquí, ella que está ahí, una mamita que está ahí. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 60, 70 años tengo ya. 70. Sí. ¿Y eres capacitado? Capacitado, yo soy quebrado de cabro chico, soy enfermo del hombro. Le quebrado el hombro aquí y la mano, miren, cómo. ¿Y lo maltrataron los golpes? Me maltrataron un poco, como no se me sabían que yo era enfermo de la mano y me torcieron la mano para poder quitarme el chichico. Perdí hasta mi carnet. ¿Cómo se llama usted? Luis Antonio Río Jara. Listo, muchísimas gracias, don Luis.